en el cora de los legendarios. Víctor en bloque con el maxi para todo el barrio. Saliendo desde abajo subimos al escenario, callando a esos giles que no digan lo contrario. Yo camino tranquilo, la solitario, ando bendecido sin usar rosario. El de arriba me cuida de adversarios y aunque me tiren no tiene lo necesario. Este es mi flow pa' que bailen las nenas. A mí la cumbia me corre en las venas. Escucha el acordeón como suena y con ese ritmo partimos la mano arriba, ¿eh? Gracias, gente. El aplauso es grande para Masi. Gracias,